en unas condiciones decentes de vida y en donde, digamos, esas condiciones decentes de vida se acompasen con la condición limitada de nuestro planeta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues y ya un poquito antes, de hecho, cuando se hizo el manifiesto Última Llamada, habíamos formado lo que denominamos el Foro de Transiciones Socioecológicas, ¿no? El Foro de Transiciones pretende hacer, suena como muy pomposo decirlo, un poco humilde, ¿no? Pero pretendíamos ser una especie de think tank que llamara la atención y que pudiera influir sobre la cuestión de las inevitables y supernecesarias transiciones socioecológicas, con la idea, sobre todo, de centrar bien los diagnósticos, pero sobre todo de hacer propuesta y, en este caso, que pudiera llegar, sobre todo, al ámbito de la institución, al ámbito de lo político, al ámbito de lo sindical, ¿no? Puesto que todas las personas que estábamos, que formábamos parte del Foro de Transiciones, éramos, además, activistas o somos activistas en movimientos sociales y, digamos, tenemos otra parte importante de la cobertura de la propuesta a nivel de autoorganización o a nivel de la base local, ¿no? Con esa idea empezamos a darle vueltas y hemos venido teniendo durante 3 años una serie de debates y, en realidad, fruto de esos debates es como surge el libro que hemos escrito 3 personas, pero que es deudor, pues, de, por supuesto, el conocimiento que muchas otras, en concreto el movimiento ecologista, de sectores académicos, pero de estos debates que tuvimos durante los 3 años, es deudor de todas las conclusiones y todo lo que aprendimos ahí, ¿no? Las 3 personas, bueno, pues sobre todo Fernando Prats, que es un arquitecto urbanista con una experiencia importante en el terreno de la planificación, es una persona ya jubilada, pero vamos, con una energía que nos desborda a todos los que se encuentran alrededor, y Alicia Torrego, que en este momento es la secretaria ejecutiva de CONAMA. Digo lo que son cada uno para que veáis un poco que en la propia autoría se refleja lo que queríamos ser. Es decir, lo que queríamos tratar de hacer era recoger la mejor información científica disponible, la que nadie puede cuestionar porque proviene de fuentes que son incuestionables. Hemos dejado fuera, adrede, muchas referencias a muchos de nuestros compañeros y compañeras que han escrito muchísimo sobre este tema, pero que por formar parte, por venir de los movimientos sociales, pudiéramos en un momento determinado ser percibidos como menos rigurosos o menos neutrales, cosa con la que yo me rebelo bastante, pero pretendíamos un poco hacer esa llamada, ¿no? Y lo que pretendíamos también era movernos en un terreno de juego que dibujamos, ahora os cuento cómo, y que ahí pudiera caber toda la gente que compartiera, digamos, esas ideas mínimas. Las ideas mínimas eran, si estamos en una situación de translimitación, necesitamos reducir como poco la huella ecológica y como poco las emisiones de gases de efecto invernadero, como 2 elementos simbólicos. Necesitamos, además, hacer esa reducción con una apuesta por la equidad y el mantenimiento de las condiciones de vidas decentes para la mayor parte de la población y, además, con democracia. El terreno de juego en el que nos movíamos era ese. Y entonces hemos trabajado en el Foro de Transiciones con todas las personas que pudieran, a priori, compartir esos criterios. Y hemos generado un espacio donde han dialogado personas que se colocan en posiciones políticas, desde luego no hay ninguna que podamos decir así ultraconservadora, por así decir, pero posiciones de un espectro político amplio y de un espectro sindical también amplio, ¿no? Y las 3 personas que firmamos el libro somos bastante exponente de ello, ¿no? Es decir, Fernando es una persona fundamentalmente del ámbito profesional, muy comprometido con la sostenibilidad, pero más tibia políticamente, por así decir. Alicia es la secretaria de CONAMA, que es un espacio, desde luego, poco sospechoso, diría yo, de ecologismo radical, y yo, que soy sospechosa, más bien igual de lo contrario, ¿no? Y entre los 3 hemos trabajado, pues, para sacar adelante el libro. Y lo hemos trabajado así, adrede, porque lo que pretendemos es ir ampliando e ir haciendo más grande el círculo de personas que están preocupadas por estos temas. A nosotros y nosotras nos preocupa muchísimo, lo voy a decir de una forma vulgar, la sensación de que el mundo se está cayendo a trozos en lo material, ahora intentaré incidir un poco en esto, y que, sin embargo, la mayor parte de los discursos políticos, del pensamiento social, de las agendas, de lo que se debate en el espacio público, no se está haciendo eco de lo que está sucediendo. Y creemos que el no estar mirando la realidad material que estamos viviendo, lo que hace es no proporcionar elementos adecuados para poder analizar y para poder interpretar correctamente algunos procesos históricos que estamos viviendo. No se puede entender la mal llamada crisis de refugiados si no nos damos cuenta de la superación de los límites físicos del planeta y de los conflictos que hay en el mundo, normalmente por el acaparamiento de los recursos naturales que existen o con los procesos de expulsión de muchas personas de sus hábitat porque se han desertificado los territorios en donde se viven y en donde se cultiva, agravados por la dinámica del cambio climático. No se puede entender la dificultad que está teniendo en este momento el sistema económico capitalista para regenerar sus tasas de ganancia y hacerlas crecer si no entendemos la situación de declive y de agotamiento de recursos naturales, ¿no? No mirar el problema, no centrarlo en donde está, a nuestro juicio lo que hace es que se proporcionen soluciones y que se hagan propuestas que, además de inviable, agravan los problemas. Luego entraremos porque, desde nuestro punto de vista, incluso el surgimiento o el resurgimiento o el crecimiento que están teniendo en diferentes lugares movimientos de corte neofascistas o populistas tienen mucho que ver también con esta dificultad que está teniendo el sistema para poder crecer, ¿no? Por tanto, lo que pretendíamos era hacer un libro que fuera muy entendible, que arrojara de la forma más descarnada y desprovista de calificativos los datos que nos está mostrando la mejor información científica disponible, confrontar eso con el funcionamiento de los sistemas económicos que tenemos ahora mismo y que están dominando, y desde ahí tratar de establecer propuestas de cambio y propuestas para las transiciones. Era un poco el propósito del libro, ¿no? El punto de partida es asumir que estamos viviendo un momento de cambio de ciclo histórico. Vamos, de hecho, hasta de cambio de ciclo geológico. Recientemente, la comunidad científica ha aprobado cambiarle el nombre a la era geológica en la que vivimos. Ya no vivimos en el Holoceno, que era el periodo del cuaternario en el que nos encontrábamos hasta hace unos meses, sino que la era geológica en la que estamos ha pasado a denominarse Antropoceno. Y la comunidad científica ha acordado denominar a nuestra era Antropoceno porque es la especie humana la que se ha convertido en la mayor ingeniera de los sistemas naturales, la que se ha convertido en el mayor agente modelador de la corteza terrestre, con una capacidad enorme de intervención sobre la naturaleza hasta el punto de haber conseguido cambiar la dinámica de los propios ciclos naturales, ¿no? En primer lugar, nos encontramos con un desbordamiento, lo señalaba al principio, de los límites físicos del planeta. Lo podemos ver materializado, por ejemplo, en un indicador como la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que expresa en unidades de superficie de tierra lo que una persona, una ciudad o un país necesita para sostener su estilo de vida. Si toda la población que hay ahora mismo en el planeta viviera como la media de una persona del Estado español, cuando digo viviera materialmente, es decir, en cuanto a uso de energía, uso de materiales, uso de ciclos naturales, lo que no cuenta dentro de la huella ecológica es el agua. Si se viviera como la media de una persona del Estado español, ahora mismo nos harían falta más de 3 planetas. Pero es que si viviéramos como la media de una persona de Estados Unidos, nos harían falta más de 5 planetas. Como la media de una persona noruega, 4 planetas. Como la media de una persona de Kuwait, 12 planetas. Y tenemos uno, y como luego relataré, parcialmente agotado. Luego, este nivel de desbordamiento nos lleva a la idea de que los seres humanos, quieran o no quieran, van a tener que vivir utilizando menos energía, menos materiales, menos recursos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la huella ecológica, que si, por ejemplo, en el Estado español vivimos con un estilo de vida que requeriría el uso de 3 planetas y fuera escalable, que lo que quiere decir esto es que vivimos con mucho más de lo que nos proporcionan nuestros propios territorios. Y aquí nos empezamos a encontrar con problemas importantes. Hay una valla que rodea la periferia del Estado español, como las vallas que rodean ahora mismo Europa. En esas vallas se agolpan personas, las personas refugiadas, que han sido previamente expulsadas de sus países por conflictos bélicos que se entremezclan con conflictos religiosos, culturales y económicos, pero que cuando uno rasca una buena parte de los conflictos bélicos, tanto en guerras formales como no formales, porque hay guerras que no son conflictos bélicos formales, pero son dinámicas de expulsión de gente por procesos de extractivismo en sus países. En América Latina, ahora mismo, por ejemplo, los procesos de expulsión de poblaciones indígenas por extractivismo son enormes, ¿no? Nos encontramos con que en cuanto ahondas un poquito en las raíces de esos conflictos, está el acaparamiento del petróleo que queda, del gas natural, el uso de o la extracción, digamos, de oro, la extracción de minerales. Es decir, nos encontramos con que el uso de esos recursos, o más bien el acaparamiento y la adquisición de esos recursos, se encuentran en buena medida en estos conflictos, ¿no? Claro, la gente es expulsada, se queda habitualmente en los países que están más cerca del de su procedencia, pero a veces consiguen montarse en esas barcas infernales y si consiguen atravesar el Mediterráneo llegan a las fronteras de Europa. Y esas fronteras están cerradas. Pero se produce una situación paradójica cuando nos encontramos con que esas fronteras que se cierran al paso de las personas, sin embargo, sí que se abren todos los días para que entren los materiales, la energía y los recursos que son saqueados de sus territorios y que son imprescindibles para que se sostengan los metabolismos económicos de los países denominados ricos. Es decir, un país rico, en realidad un país enriquecido, hoy cumple la característica de ser un país que hace mucho que agotó sus recursos naturales, que es deficitario en materias primas y que vive, digamos, extrayendo o vive de las materias que son extraídas de otros territorios, ¿no? En ese sentido, y voy a ser un poquito provocadora, luego lo podremos comentar al final, bueno, Boaventura Sousa Santos habla, cuando se nos referimos a esto, habla de fascismo territorial. Si os acordáis, en plena época fascista, Hitler hablaba de la supremacía de la raza aria y decía que el hecho de pertenecer a una raza que estaba jerárquicamente por encima de otras era lo que te capacitaba moralmente para invadir otros territorios. Decía, las personas de la raza aria necesitan un mayor espacio vital, ¿no? Nuestro mayor espacio vital ahora mismo se llama huella ecológica. Es decir, las personas que vivimos en los países enriquecidos necesitamos mayor espacio para mantener la vida que las personas que viven en otros lugares. Y por eso, cuando miramos nuestros propios estilos de vida, nuestras maneras de construir el metabolismo económico, lo que nos encontramos es que en realidad es un sistema caníbal que solamente se puede sostener cuando devoramos otros territorios, devoramos otros minerales, devoramos otros bosques y también explotamos a otras personas, ¿no? Por tanto, la cuestión del desbordamiento de los límites de nuestros propios territorios en el plano del metabolismo económico tiene una importancia tremenda, ¿no? Digamos que desde los inicios del propio sistema capitalista, como sistema de producción, porque los países del socialismo real utilizaron exactamente los mismos sistemas de producción, desde sus propios inicios de este modelo de producción se ha sostenido sobre un sistema colonial, es decir, digamos que la colonización de otros territorios y la extracción y el uso de los recursos, el saqueo de los recursos de otros territorios ha sido una dinámica que ha venido dándose, ¿no? Y en el momento en el que topamos con los límites del planeta, es decir, a partir de los años 70-80 en el que se supera la biocapacidad de la Tierra, esa dimensión neocolonizadora o esa dimensión del saqueo se acentúa. Yo, vamos, comentaba ayer en otro debate en el que estuve que el neoliberalismo, que explota a partir de los años 80, no es una muestra del éxito del capitalismo, sino más bien de su fracaso. Es la respuesta ante el fracaso del propio sistema capitalista como modelo de producción. Desde los años 70, desde la crisis de los años 70, el capital tiene muchísimos problemas para regenerar y hacer crecer sus tasas de ganancia. Digamos que el estancamiento de las tasas de ganancia del capital, es decir, de la capacidad de acrecentar esa lógica del capital sin la cual no se puede mantener, es una dinámica que se viene produciendo desde los años 70. Ha habido pequeños momentos de repunte en algunos lugares, fundamentalmente gracias a momentos de burbujas especulativas, como fueron, por ejemplo, todas las burbujas de las empresas tecnológicas o fue después toda la burbuja de las hipotecas y de la subprime, ¿no? Pero, como decía muy bien el historiador Wallenstein, son crisis cíclicas del capitalismo que cada vez se hacen más próximas, más graves estos picos, se acercan muchos más estos picos de crisis porque hemos topado con los límites del planeta. Es decir, lo que permitió crear el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, fue la combinación de, bueno, pues un movimiento organizado obrero que de alguna manera podía confrontar con los dueños de los medios de producción. Fruto de esa confrontación y de esa concertación, los dueños de los medios de producción, los capitalistas, cedieron parte de sus beneficios. A cambio, el movimiento obrero renunciaba a la propiedad de los medios de producción, que había sido su principal reivindicación previamente, y esa parte de dinero, esa parte de beneficios a los que se renunciaba el Estado, la utilizaba para crear todo lo que ha sido los servicios públicos, las pensiones. Ese era, digamos, lo que constituyó, esa era la esencia de lo que se llamó el pacto keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que sucede ahora mismo es que, claro, ese análisis del pacto keynesiano se ha olvidado siempre de una dimensión fundamental, que fue posible hacer crecer tanto la economía en aquel momento porque había una enorme disponibilidad de energía fósil muy barata, enorme disponibilidad de materiales y mucha tierra dentro del planeta por explotar. Ahora no estamos en esa situación. Hemos llegado a lo que se denomina el pico del petróleo, es decir, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Hemos llegado además a un momento de agotamiento de las fuentes energéticas fósiles que tienen mayor tasa de retorno, es decir, que son más rentables energéticamente. La tasa de retorno, explico en dos segundos, para poder generar energía hay que gastar energía. Digamos que el petróleo que se extraía en el siglo XX era un petróleo que tenía una alta tasa de retorno, era más fácil de extraer, estaba más concentrado y, por tanto, por cada barril de petróleo que yo invertía en el complejo extractivo podía llegar a obtener hasta 100. El que se extrae ahora en el Mar del Norte, por ejemplo, ha bajado a 30, porque, claro, hay que extraerlo del fondo del mar y hay que montar complejos extractivos, que son plataformas que flotan en el mar, hace falta mucha más energía, ¿no? Pero, por ejemplo, el petróleo que se extrae con la técnica del fracking, como el gas natural que se pretende extraer aquí a partir de la técnica de fractura hidráulica, tiene tasas de retorno que oscilan entre 1 y 4. Inviertes un barril de petróleo, obtienes entre 1 y 4. Este tema de la tasa de retorno lo hago aflorar porque obviamente los seres humanos y los metabolismos económicos no comemos energía directamente, sino que la energía es un vector que nos permite movilizar todo el ciclo económico, movilizar materiales, cultivar en países lejanos, mantener un régimen de monocultivos, y no se hace lo mismo con energías que tienen altas tasas de retorno que con las que no la tienen. Por tanto, esa posibilidad de generar permanentemente altas tasas de ganancia en el capital se ha agotado y con esta lógica no va a volver nunca más. El problema que tenemos es que si el modelo de estado de bienestar lo hemos construido con la premisa de repartir el excedente del crecimiento económico, ¿qué sucede cuando no hay crecimiento económico? Que no tenemos nada para repartir. Por eso en este momento ya no estamos hablando de cómo hacer crecer la economía con la misma lógica anterior, la que hemos tenido hasta ahora, sino que si queremos que le alcance los recursos mínimos básicos a las personas para desarrollar unas vidas razonables, para manteniendo unos mínimos básicos, ya no esperamos a que se reparta el excedente del crecimiento, sino que habría que repartir la propia producción primaria. Esto significa inevitablemente meterle mano a la propiedad. Lo planteo porque es una situación de conflicto que se produce en este momento, y lo que estamos viendo es un momento en el que se produce la expulsión de muchas personas que empiezan a ser consideradas por el sistema como población sobrante, que no les cabe. Por eso nos parece que toda esta cuestión de la crisis ecológica está tan interconectada con toda la crisis social y de profundización de las desigualdades, que no mirar lo uno hace que incluso muchas propuestas bien intencionadas socialmente sigan apostando por mecanismos de corte keynesiano, neo-keynesiano, haciendo propuestas, esperando o soñando que la economía vuelva a crecer, cuando con esta lógica puede haber pequeños repuntes puntuales, pero no va a crecer, porque físicamente es imposible que lo haga, ¿no? El deterioro de la naturaleza que se ha producido no es solamente el agotamiento de algunos recursos básicos, como pueda ser la energía y el petróleo, sino que también nos encontramos ante el pico de algunos materiales. Para poder transitar a un modelo basado en energías renovables, necesitamos construir una enorme cantidad de placas solares o de aerogeneradores, por ejemplo. Placas y aerogeneradores que necesitan litio, platino, cobre, minerales llamados tierras raras, y esos minerales, a su vez, están siendo utilizados también para fabricar un montón de artefactos de corte electrónico. Es muy importante abrir este debate social, porque si usamos los recursos para unas cosas y no para otras, puede que llegue un momento en el que sea muy difícil, que sea físicamente casi inviable, poder transitar a un modelo basado en energías renovables que pueda cubrir las necesidades de las mayorías sociales, independientemente de que ese modelo basado en energías renovables forzosamente obligará a vivir con menos energía y menos materiales, porque las tasas de retorno de las energías renovables, siendo buenas para satisfacer las necesidades humanas, no dan para sostener el modelo de vida despilfarrador en algunos lugares, no en otros, que se ha mantenido durante los últimos años, ¿no? Por esto, estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Cuando lo vamos contando por ahí, decimos siempre que es como hacer un pequeño ejercicio de amargura, de mirar la realidad material de nuestro planeta. Pero, desde nuestro punto de vista, en primer lugar es una muestra de respeto a las personas, porque las personas tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando para poder actuar tal cual creamos que debamos de actuar ante las situaciones que vivimos. Y en segundo lugar, porque nos va mucho en ello, porque somos capaces todavía de constituir mayorías sociales y movimientos que sean capaces de afrontar y de darle la vuelta a la situación que tenemos encima de la mesa, ¿no? Nosotros y nosotras nos hemos querido centrar mucho en qué tipo de cosas podríamos hacer para darle esta vuelta a la situación. Y lo que hemos hecho ha sido establecer una serie de propuestas en varios ámbitos. En primer lugar, algunas centradas en el binomio, sobre todo, energía-clima, ¿no? Básicamente, lo del clima es como bastante sencillo, o sea, dejar de quemar gases de efecto invernadero ya es la clave, pero dejar de quemar gases de efecto invernadero ya significa cambiar de arriba abajo todo nuestro modelo económico, ¿no? Y es posible hacerlo. Nosotros ya habíamos trabajado hace años en tratar de proponer un cambio en el mix energético, lo habíamos calculado a nivel Estado español, en donde, bueno, lo hicimos con varias universidades y con algunas personas más del mundo técnico, y hemos retomado mucho de ese trabajo que hicimos hace 4 años en este libro, donde lo que hacíamos era proponer un cambio de ese mix de tal manera que a 2030, 2050, hubiéramos sido capaces de transitar a un modelo basado mayoritariamente en energías renovables, en el que se hubiera reducido el uso de los combustibles fósiles prácticamente en un 90% y nos hubiéramos desprendido de la nuclear. La clave, básicamente, para hacer esa transición, era trabajar sobre la demanda, es decir, sobre los sectores que más demandan energía para reducirlos de forma importante. Y trabajamos fundamentalmente sobre el sector de la edificación, el modelo de ciudad y el urbanismo y el transporte. Tocando esos tres ejes, se pueden conseguir unos ahorros en el uso de energía verdaderamente impresionantes. Aparte de que, por ejemplo, al tocar todo el asunto de la edificación y apostar por procesos de rehabilitación energética, podríamos reconvertir parte de los trabajos que se perdieron de la construcción a trabajos y a empleos que puedan orientarse más bien a la rehabilitación energética, a la cuestión del aislamiento de edificios, a la utilización de energías difusas, es decir, que ahí hay posibilidades importantes, ¿no? El propio modelo de transporte, apostando por un modelo de transporte que fabrique de alguna manera cercanía, es decir, conformando, digamos, los procesos de urbanismo de otra forma diferente y favoreciendo, digamos, en primer lugar, todo el transporte que pueda ser a golpe de músculo humano, es decir, de energía endosomática, hablamos de bicicleta, hablamos de caminar, pero luego, como obviamente necesitamos también una parte de transporte motorizado, tratar de trabajarla en lo colectivo, es decir, el coche privado y de uso individual tiene que ser una cosa que se vaya reduciendo y apostar más bien por una dinámica de transporte colectivo y fundamentalmente electrificado, ¿no? Yo me reía mucho cuando estábamos haciendo ese trabajo con un amigo que decía, parece que ha llegado el momento de pasar del protocolo de Kioto al protocolo de Kioto, ¿no? Y yo creo que reflejaba bastante bien un poco el espíritu de lo que podría plantearse, ¿no? En el ámbito de la cuestión climática tenemos que pensar también en el tema de la adaptación al cambio climático, es decir, el cambio climático está en marcha, hay una parte de los peores efectos que todavía podemos detener para que no se agrave igual y no llegamos a ese entorno potencialmente catastrófico, pero hay otros elementos a los que ya nos vamos a tener que adaptar porque no van a poder ser frenados, ¿no? Y criterios de adaptación implican pues apostar, digamos, por la agroecología como modelo de producción de alimentos, tratar de mimar y conservar nuestra biodiversidad natural y agrícola al máximo posible, porque en un entorno de cambio tan rápido de las condiciones biogeofísicas, digamos que a muchas especies no les va a dar tiempo a adaptarse y se está produciendo esa pérdida masiva de extinción de biodiversidad. Por eso necesitamos mimarla, porque puede que algunas de las soluciones para seguir manteniendo algunos cultivos o algunas producciones dependan de especies que ahora mismo son menos utilizadas, pero que tengan más capacidad para poder adaptarse, ¿no? Igual que tenemos que mimar la biodiversidad, hay que mimar también muchísimo la ideodiversidad, es decir, la diversidad cultural y todas las prácticas que tantos hombres y mujeres a lo largo de la vida han ido aprendiendo y desarrollando para poder vivir en entornos a veces muy hostiles. Yo os pongo un ejemplo, no hace no mucho, en un pueblito de Extremadura, donde bueno, pues hay un nivel de desempleo ahora considerable después de la crisis, las personas han empezado a volver a cultivar los huertos familiares para tener algo de, vamos, pues para poder abastecerse ellos mismos de parte, al menos parte de las hortalizas, ¿no? Y cuando llegó el verano, las estaban pasando canutas, porque claro, bajaba un hilito de agua y la gente decía, joder, si yo me acuerdo que cuando era pequeño mi abuelo regaba con este hilo de agua y de aquí salían tomates, calabacines, berenjenas, ¿no? Claro, los abuelos sabían qué había que sembrar dónde, por dónde tenía que pasar el agua antes que por otro sitio, tenían un conocimiento que es un conocimiento de prueba y error, un conocimiento situado en el territorio, un conocimiento que te vale para el contexto concreto, que es un conocimiento muy difícil de tener, porque es el del contacto permanente con la tierra, ¿no? Ese, yo que he estudiado en una escuela de ingenieros, estudiabas el cultivo del maíz como si fuera igual cultivar maíz en Galicia que cultivarlo en Jaén. tú calculabas cuánto agua necesitaba el cultivo, cuántos fosfatos, cuántos nitratos, y si no lo tenías en el sitio, pues te lo comprabas de otro y lo traías de otro lugar, ¿no? Y tu cultivo salía adelante. Cuando no puedes hacer eso, lo que necesitas es adaptarte a las vocaciones de cada territorio, por un lado, y por otro lado aprender a vivir con los recursos que hay en el territorio, ¿no? Si grave es que se pierda la biodiversidad natural, que se pierda esa biodiversidad es también muy importante, ¿no? Cuando veíamos en estos pueblitos de Extremadura donde residía ese conocimiento, pues lo que te das cuenta es que está en los centros de día y en las residencias de mayores de Cáceres y Badajoz, ¿no? Y que hay que hacer una verdadera antropología de salvamento en muchas ocasiones para recuperarlo, porque es un conocimiento que necesitamos, ¿no? Por eso hay muchas personas que empiezan a hablar de la necesidad de la cooperación sur-norte, porque da la casualidad de que es justamente las franjas intertropicales del planeta donde se combina la existencia de mayor biodiversidad agrícola, a la vez la mayor diversidad de lenguas habladas, y pongo el ejemplo de las lenguas habladas porque la lengua es una forma de canalizar la experiencia y es una forma de conservación cultural impresionante, de conocimiento y de acervo cultural que tiene mucho que ver con cómo hacemos las cosas y cómo nos adaptamos a los territorios, ¿no? Por tanto, esa digamos, recuperación de conocimientos asentados en el territorio es importante porque una de las claves de la adaptación va a ser la relocalización de la economía. Y cuando digo relocalización de la economía no me refiero a un modelo autárquico de repliegue en el, como estamos oyendo en algunos discursos, y de encierro en el Estado y el blindaje ese con respecto a lo que viene de fuera, ¿no? Cuando digo relocalización me refiero a adaptarnos a una de las cosas que ha mantenido la naturaleza como una máxima durante mucho tiempo, que ha sido la de vivir con cargo a lo más cercano, porque energéticamente es muchísimo más razonable, ¿no? Ahí yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento y hay también propuestas, y abordamos en el libro todo lo que tiene que ver con el modelo de producción de alimentos, con la agroecología, con los circuitos cortos de comercialización, con la dinamización de un tejido rural vivo. Es decir, en muchos lugares el tejido rural está muriendo y mucha gente está emigrando a las ciudades y se dejan abandonadas zonas que son productivas porque el campo en sí mismo y la zona rural está abandonada, sin servicios, sin posibilidades de que haya personas que puedan desarrollar proyectos de vida autónomos y de vidas que merezcan la pena vivirse en muchos de estos entornos rurales, ¿no? Hablamos en el libro y profundizamos sobre el concepto de ecorregión, teniendo en cuenta que en estos lugares pequeños conviven ecosistemas de diferente naturaleza, ecosistema natural, ecosistema urbano y ecosistema rural, y que ellos tienen que estar interconectados. Si la huella ecológica del Estado español supera con mucho la de sus propios territorios, excuso deciros la huella ecológica de un lugar donde Madrid, como Madrid, yo vivo en Madrid. Es un mamotreto de ciudad donde vivimos hacinadas millones de personas con un área de influencia urbana que recoge varias provincias de alrededor. Todos los días va y viene gente a trabajar de Toledo, de Segovia, de Guadalajara, es decir, y en Madrid y su entorno, su área de influencia urbana es que no se produce nada que sirva para estar vivo. El problema que tenemos es que en general en el marco de las grandes ciudades se acaban convirtiendo como enormes sumideros de energía, enormes sumideros de materiales, enormes sumideros de naturaleza de alrededor, y eso también lo tenemos que trabajar. Es decir, no, el ecosistema urbano no está separado del ecosistema rural, sino que depende de él, y en muchos casos, vamos, cuando ves un poco en los gráficos de metabolismos regionales cómo se funciona, se ve que se absorbe de una forma impresionante, ¿no? Tenemos un capítulo dedicado a las transformaciones de los sistemas económicos. Siempre nos parece que lo más difícil de disputar es la hegemonía económica y, sin embargo, en mi opinión, es de lo más fácil no disputarla. Sería de lo más fácil la transición porque es donde hay más pensamiento elaborado. En todos los ámbitos productivos hay propuesta elaborada. La clave es centrarlo en las necesidades humanas. ¿Qué necesidades hay que cubrir para todos y todas? ¿Qué es entonces lo que hace falta producir? Y, por tanto, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios que debemos impulsar? Y cuando hablo de trabajos socialmente necesarios es porque, por contra, hay otros que son socialmente indeseables. aunque las personas que los desarrollen sean súper deseables y muy, muy en todos los aspectos, y muy necesarias, ¿no? Pero hay trabajos y hay sectores que por el uso de recursos finitos y por el deterioro de las propias condiciones naturales tienen que ir desapareciendo, mientras que hay otros muchos que tienen la posibilidad de crecer y de desarrollarse, ¿no? Pues hablamos, decíamos, la rehabilitación energética de edificios, todo lo que tiene que ver con las energías renovables, los trabajos de cuidados y de bienes relacionales, que son absolutamente indispensables, máxime en sociedades donde el nivel de población envejecida ha crecido tantísimo y donde las pirámides demográficas hacen que nos encontremos con el riesgo de tener una importante crisis de reproducción social. Crisis de reproducción social que está agudizando fenómenos de violencia machista, fenómenos de tratar de volver a encerrar a las mujeres de forma mayoritaria, de que asuman, digamos, los trabajos que tienen que ver con la reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Porque cuando estas crisis explotan y no es posible que la economía crezca, lo que sucede es que se van ocupando, la economía va, digamos, usurpando más sectores, se producen los llamados recortes y aquello que no se puede ya cubrir con dinero público pasa a ser desempeñado en los únicos espacios que están actuando como amortiguadores de la verdadera crisis vital y la precariedad vital, que son las familias. Es decir, las familias son las que acaban asumiendo, acaban acogiendo a la persona desahuciada, son las que dan de comer a la criatura que ya no tiene beca de comedor, son las que atienden y cuidan en casa a la criatura que ya no tiene una escuela infantil. Es decir, es la familia quien hace eso, ¿no? Y dentro de las familias, que en muchas ocasiones son las grandes corporaciones del patriarcado, pues básicamente son mujeres las que están cargando sobre sus espaldas los mayores efectos de amortiguación de la crisis, ¿no? En el libro también tratamos de mirar desde qué perspectivas políticas tenemos que abordar esto, ¿no? Y nos hemos metido en un charco que es hablar de un capítulo que aborda un poco toda la cuestión de nuevos paradigmas constituyentes. Hablamos de nuevos procesos constituyentes. ¿En qué sentido? En el de que al final las constituciones o los procesos constituyentes lo que reúnen es el consenso que se establece en una sociedad sobre cómo podemos proteger y sostener la vida. Y el problema es que vivimos en sociedades que viven al margen de la ecodependencia, al margen de la interdependencia entre los seres humanos y que, por tanto, incluso en sus propias formas de legislar o en sus propias formas de reunir esos consensos plasmados en documentos constitucionales y luego en leyes, permanecen ajenos a esa cuestión, hasta tal punto que se llega al absurdo de meter en el artículo 135 la cuestión de la deuda externa que constriñe, digamos, las posibilidades de vida decente para mucha gente y, sin embargo, pues, por ejemplo, esa constitución no recoge el que tú no puedas vivir a costa de otros pueblos, de otros territorios y de otras personas, ¿no? Esa constitución, por ejemplo, o ese marco constitucional está asentado sobre la noción de un individuo que es una falacia. Es decir, nuestro concepto de persona, de individuo, de sujeto, viene de ese concepto de la parte abusiva de la Ilustración, que considera que un individuo es una persona que ha sido capaz de emanciparse de la naturaleza, emanciparse de su propio cuerpo y emanciparse del cuidado de otras personas. Claro, solamente podemos considerar a un individuo bajo esa triple emancipación si existe un modelo patriarcal en el que otras personas se ocupan del cuidado de los cuerpos, de los mayores y de los pequeños, y del propio señor que se considera emancipado de su propio cuerpo, y además un modelo que carga sobre la naturaleza, digamos, el exceso de consumos que tenemos, ¿no? Por eso nos parecía también importante meternos en la cuestión constituyente. Y por último, quería señalar que en el libro también nos hemos metido con la cuestión de la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Nos parece fundamental, o sea, un sistema como este, que destruye naturaleza, que profundiza las desigualdades y que nos somete a una situación de riesgo enorme, que genera una enorme precariedad, entendiendo la precariedad como esa situación de inseguridad permanente, esa precariedad vital, un sistema como ese solamente funciona porque muchas personas somos cómplices de él, porque muchas personas hemos acuñado una noción de bienestar, una noción de vida buena, una noción de libertad y una noción de seguridad que le es muy funcional. Cuando miramos o tratamos de reconfigurar la noción de seguridad desde la ecodependencia y desde la interdependencia, claro, lo seguro es mantener como sea el funcionamiento de nuestros sistemas naturales. Lo seguro es mantener como sea una cohesión y un vínculo social que permita que funcione esto de que las generaciones más jóvenes se hagan cargo de las más mayores y a su vez las generaciones maduras se hagan cargo de la infancia que llega. Esa es una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. Y sin embargo, ese vínculo social se está rompiendo. Ese vínculo social se destruye y parece como que un individuo deseable para la sociedad es el individuo que genera valor económico y que además lo merece. Ahí necesitamos darle una buena vuelta, ¿no? Yo quiero compartir con vosotros una anécdota que, vamos, de hace muy poquito tiempo, que a mí me dejó verdaderamente revuelta casi durante 2 días, ¿no? Estaba yo por la mañana tomándome, como Ana Botella, un café con leche de la Plaza Mayor, cuando yo no tengo tele en casa, ¿no? Entonces te informas por el periódico, lo que fuera, pero tengo como poca cultura visual de la imagen, ¿no? Y estaban poniendo el telediario, así a primera hora de la mañana, y salían unas de estas imágenes horrorosas de los naufragios en el Mediterráneo, ¿no? Una persona, pues, debía de ser de Protección Civil o de los grupos de voluntarios, que sacaba un bebé, pero un bebé de 6-7 meses muerto del agua. Lo duro ya no era la imagen del bebé, que era terrible, ¿no? A mí lo que me dejó completamente, o sea, que es que no era capaz ni de reaccionar, fue que las imágenes de la televisión le habían pixelado la cara al bebé. Es decir, para mí fue un choque el ver cómo nuestros protocolos de seguridad dicen que cuando un menor sale en televisión hay que pixelarle la cara. Entonces, la seguridad funcionaba para pixelarle la cara cuando como sociedad, como mundo, no habíamos sido capaces de defenderle la vida, ¿no? Y yo tenía una sensación como de ese estado de pixelamiento ante la realidad generalizado, de que a mí me revolvió muchísimo, ¿no? Pensaba, joder, vaya mundo este que pone en marcha todos estos protocolos de seguridad cuando no es capaz de ofrecer seguridad sobre lo importante, que es la propia vida, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos, pues, darle una vuelta importante, ¿no? Decir que el libro termina con una serie de columnas que hemos pedido a algunas de las personas que forman parte del foro de transiciones, pero que no habían intervenido en la redacción concreta del libro, ¿no? Hay de Jorge Rietschmann, de María Novo, de Ángel González Tablas, de Antonio Serrano, de Margarita Mediavilla, de María Eugenia Rodríguez Palop, cada uno de ellos interviniendo desde la filosofía del derecho, desde la ética, desde los conceptos de las biorregiones, es decir, desde diferentes perspectivas sociales y de las ciencias naturales, ¿no?, que aportaban, pues, dimensiones que les habían parecido que nos faltaban, porque nos faltan muchas cosas dentro del libro, no, nos hemos dejado montones de cosas y que podían aportar, ¿no? Yo quiero terminar diciendo que decía Naomi Klein en su último libro, y a mí me gustaba bastante la frase, decía que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde hay que correr, ¿no? Y ante una situación compleja, de encrucijada como la que vivimos, nosotros lo que hemos pretendido con este libro es marcar líneas de hacia dónde hay que correr, ¿no? Porque estamos convencidos y convencidas de que si somos capaces de sacar este debate a la calle, si somos capaces de compartirlo en nuestra experiencia cotidiana de hacer este trabajo, lo que vemos es que la gente lo entiende y que sí podríamos formar esa mayoría social que fuerce a generar otros consensos, otras formas constituyentes que nos permitan encarar esta situación de frente, ¿no? Yo creo que el momento es clave porque estos neofascismos, estos discursos que estamos viendo como durante la campaña de Donald Trump o lo que vemos con Marie Le Pen, o lo que vemos con los fascismos de Austria, son reacciones ante todo esto. Es decir, cuando ellos dicen aquí no cabemos todos, es que obviamente con esta lógica despilfarradora no cabemos todos. Ellos lo están haciendo desde una determinada perspectiva. Nosotros decimos sí, cabemos todos, siempre y cuando adoptemos una forma mucho más razonable y hagamos de la redistribución, del reparto, de la solidaridad, un elemento clave para organizar la vida, ¿no? Y bueno, con esta voluntad es con la que hemos querido sacar el libro. No es lo único, hay muchísimo trabajo de creación de contrapoder que se está haciendo desde los movimientos sociales, desde los espacios de autoorganización, pero hemos querido o hemos pretendido intentar también dar un aldabonazo a otros sectores que habitualmente no piensan sobre esto, y hemos pretendido también mostrar a instituciones o a partidos políticos o a sindicatos que muchas veces han interiorizado de una forma tan acrítica aquello que Thatcher decía de no hay alternativa, mostrarle que sí que la hay, que sí que la hay, que además es muy necesaria si queremos un mundo donde nosotros y nosotras y nuestros hijos e hijas puedan vivir de una forma razonable y decente. Pues muchas gracias. Bueno, pues después de la intervención de